comisión de selección tiene acuerdo para la designación del cuerpo técnico. El senador Estraneo presentó un proyecto de ley que tipifica como falta la práctica del Willy en zonas urbanas. El Museo Casa de Rivera recibió la donación de una bandera nacional confeccionada por damas duraznenses en 1920. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos, un gusto saludarles. Les habla Fernando Salvador Báez. Vamos a ponerle voz a algunas de las publicaciones del portal de noticias. La Liga de Fútbol Ciudad de Durazno hizo saber a través del grupo deportivo de WhatsApp que la comisión de selección ya tiene el acuerdo para la designación del cuerpo técnico en categoría absoluta. Los nombres serán anunciados formalmente luego de poner en conocimiento al Consejo de la Liga en la próxima sesión. El lanzamiento oficial de los cuerpos técnicos, categoría sub-17 y absoluta, en la Casa de la Liga va a ser el lunes 24 a la hora 21. Toda la información estará luego aquí en la sección deportiva de Durazno Digital. 24/7. La conmoción que generó en la comunidad de Durazno el reciente siniestro de tránsito ocurrido sobre una cebra de la ciudad, en la que una moto atropelló a una pareja de octogenarios, motivó la presentación de un proyecto de ley por parte del senador suplente Juan Estraneo Abreu. El legislador del Partido Nacional agrega y modifica previsiones al Código Penal en materia de faltas. La presente ley tiene por objeto sancionar conductas peligrosas que se verifican en el tránsito vehicular, en especial lo que tiene relación con la circulación antirreglamentaria de motos, ciclomotores y motocicletas. En tal sentido, se atiende al riesgo que supone la realización de maniobras como la conducción sobre una única rueda de apoyo, denominada Willy, o sin sostener el manillar del vehículo en las zonas urbanas y fuera de los lugares previstos para las competencias de este tipo de vehículos de manera reglamentaria, comenzó explicando Estraneo Abreu ante la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón. Alude a los graves daños que la realización de estas conductas ocasiona para que se sancionen como falta, haciendo aplicable una pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario para quienes desarrollen dichas conductas. Pueden ampliar esta información en la sección política del portal de noticias Durazno Digital. 24/7. Hace pocos días, el doctor Raúl Iturria, que fuera intendente de Durazno, donó al Museo Casa de Rivera una bandera nacional confeccionada por damas duraznenses en 1920. Valiosa pieza que tiene más de un siglo de existencia y que ya se encuentra en exhibición al público. Fue realizada por damas duraznenses con una clara demostración de su interés en participar de la actividad política, aun cuando la Constitución todavía no las habilitaba para ello. En 1920 faltaban aún 7 años para la experiencia del plebiscito de Cerro Chato, en julio de 1927, y casi 2 décadas para que el voto femenino participara por primera vez de una elección nacional, allá por marzo de 1938. La bandera está acompañada por un documento donde las damas escribieron una dedicatoria y registraron sus respectivos nombres. Muchos de sus descendientes residen en nuestro departamento. Gracias por acompañarnos. Estamos 24/7 conectados a través del portal de noticias duraznodigital.uy y en especial de este nuevo desarrollo que es el podcast 24/7. Nos vemos en cualquier momento. 24/7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.